María Luisa, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquitito qué se resolvió dentro del Consejo Liberante recién en la sesión. Bien, buen día, ¿cómo está? Bueno, gracias por la oportunidad de contar qué es lo que pasó hoy. Lo que se ha tratado en la sesión del día de hoy tiene que ver con una reunión que mantuvimos con concejales de diferentes bloques hace unas semanas atrás, comentando la preocupación por cómo vienen aumentando la cuota en los créditos UBA, y no solo la cuota, sino también el capital. Después de haberle comentado nuestros casos particulares a cada uno de ellos, se tomaron un tiempito para investigar y sacar una resolución que tiene que ver con el apoyo que nos han brindado hoy, realmente un gesto enorme de todos nuestros gobernantes en Tandil. Es lo que se espera de parte de los ciudadanos comunes como nosotros, que este tipo de gestos también lo tengan a nivel ejecutivo y a nivel gobernación. ¿Cómo va a seguir ahora teniendo el acompañamiento de los concejales? ¿Cómo sigue la lucha de ustedes con este tema de los créditos? Sí, mira, ellos acá han sacado una resolución, mañana la podremos tener, donde todos salió por unanimidad el voto, sí, de acompañar este reclamo, porque lo creen justo. El problema grande que estamos teniendo es el alto índice de inflación, ¿sí? Este sistema hubiese funcionado perfectamente si nosotros tuviéramos una economía estabilizada, que es lo que no estamos teniendo. Por eso se cree profundamente que hay que revisar la manera en que estos créditos están siendo indexados. Se tomó crédito hipotecario y creo que también acompañan los reclamos de crédito automotor. Y a nivel nacional, yo participé hace dos días atrás en la Comisión de Vivienda, donde presidió Felipe Solá. Desde ahí se logró un dictamen también de toda la oposición, apoyando y consensuando una ley de emergencia, ¿sí? Que se espera pueda ser tratada en la Comisión de Finanzas que preside Amadeo. Muchas gracias.